Exclusivo de Catachos en la calle 69.net. Y esa, la fusión de dos grandes compañías. So Fresh Music, Santuario Family, DJ Master, y nosotros, el dúo que ustedes ya conocen, los dueños de la calle, Evolution, junto al que tiene la calidad musical, Go Boy. Chica mística, te gusta el día, tira el reggaetón, ahí es plástica. Desde que llegué solo quedas mirando. Sé que te gusta mi flow, la ropa que ando. Acércate mamita, solo dime cuándo. I know you like my flow, you know how we go. Yeah, quieres sentir la presión. Go, go, no le bajes, dale, súbelo. Ella quiere sentir un chico de callejón. Chica mística, te gusta el día, tira el reggaetón, ahí es plástica. Exclusivo de Catachos, en la calle 69.net. So Fresh Music, Santuario Family.